Copa Airlines, con sus 5 vuelos diarios, te conecta desde Santiago de Chile a Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Y a través de su punto de conexión en Panamá, te conecta con 70 destinos en 30 países de América. Visite copaair.com o en nuestras oficinas Avenida El Golf 99, oficina 101A, Las Condes, Metro Alcántara. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que empiece la función! ¿Ahora es cuando? ¡Súmate a Santiago a 1000 2015 del 3 al 18 de enero! ¡Compra tu abono general con un 30% de descuento para 4 entradas del festival! Más información en fundacionteatro1000.cl. Presenta Minera Escondida. Organiza Fundación Teatro 1000 con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Gobierno de Chile. Auspicia Costanera Center. Medio de pago Banco de Chile. Medios asociados TVN La Tercera y Radio Bio Bio. ¿Qué pasa con la democracia cuando hay guerra? ¿Qué pasa con las ideologías cuando hay guerra? ¿Puede la victoria usarse como si fuese un valor? Mañana domingo a las 14 horas, en Bio Bio, la radio, en 28 de diciembre, ¿puede alguien sentirse inocente? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Existe un lugar donde se pueden escuchar conversaciones tan interesantes como esta, seguidas de esta bella melodía y de estos animados debates. Vive un verano único en Gran Hotel Termas de Chillán, con piscinas temperadas, cabalgatas, canopy golf, el mejor spa, excursiones y mucho más. Infórmate en termaschillán.cl. Termas de Chillán, Live Experience. Ven y disfruta con nosotros los placeres de la carne. En La Vaquita Sabrosa te esperamos con las mejores carnes, pescados y mariscos. En Antonio López de Bello 61 con estacionamiento propio. Y en Manuel Montt 1646 con terraza, piscina, bar y área fumadores. Con salones de eventos para empresas, cenas y almuerzos corporativos. Informes en vaquitasabrosa.cl. Clínica Hospital del Profesor. Pensando en ti y en tu familia, hemos construido e implementado un nuevo servicio de urgencia para ofrecer una atención oportuna, segura y de calidad en amplios y confortables espacios. Disponemos de emisión de bonos electrónicos y convenios preferentes con todas las ISAPRES, convenios empresas y particulares. En Clínica Hospital del Profesor, más salud con aranceles a tu alcance. Alameda 4860, Metro Ecuador. Más información en www.chp.cl. Call Center 222-99-6000. Comienza el 2015 riendo y festejando con el mejor humorista del momento, Jorge Alice. Viernes 2 y sábado 3 de enero, 20:30 horas, Casino Enjoy de Viña del Mar. Jorge Alice, sin censura, Casino Enjoy de Viña del Mar. Entradas en Punto Ticket, Cinemark y tiendas Ripley. Y sábado, podemos decir que pasamos una semana en la radio. 11:12 minutos ya en todo el país. No es novedad, lo prometido es deuda, estoy contándoles un poco lo que les dije antes de que fuéramos a las noticias. No es novedad que en China los gatos sean utilizados para el consumo humano, ya que cerca de 4 millones de felinos, escúchenme bien, 4 millones de gatos mueren anualmente para este fin, para el consumo de carne.